Continuamos aquí en el programa Hijos de la Tierra y ahora vamos a escuchar un poco de información y de audios del foro internacional que se llevó a cabo en la Ciudad de México, que se tituló Foro Internacional por la Conservación y la Integridad del Territorio Xochimilco, la región más biodiversa de México. Y bueno, pues esta actividad se llevó en un hotel del Centro Histórico, que bueno, pues colectivos como Maderas del Sureste, Asociación Civil y el Grupo Guerreros Verdes, junto con otros colectivos, se dieron a la tarea de organizar, pues convocando a distintos académicos, distintos personalidades y personajes que tienen que ver con esta discusión sobre la conservación y la preservación de los chimalapas, no solamente como una selva, sino también como una cultura viva, que son las poblaciones indígenas que ahí coexisten. Y que bueno, pues ellos nos informan que en los últimos meses han sentido una mayor agresión por parte del gobierno de Jaime Sabines, para variar. Ya saben que este tipo aquí en el programa ha sido uno de los de plano enemigos, número uno de socioambientales. Y bueno, pues ahí en los Chimalapas, como es una selva bosque que abarca una parte del territorio chiapaneco y una parte del territorio oaxaqueño, pues ha habido disputas, pero promovidas desde el Estado para dividir y para avanzar en estos proyectos de especulación de la tierra, de seguirle arrancando espacios y de suma importancia como son los Chimalapas. Y bueno, esto lo vamos a escuchar de los audios que pudimos recabar de este foro. Y los invitamos también a que consulten nuestro blogspot, que es hijosmadretierra.blogspot.mx, para que también ahí puedan escuchar pues los varios audios que grabamos de este foro, donde participan varios académicos pues de gran importancia, compañeros del Colegio de Frontera Sur como Miguel Ángel Vázquez, también el doctor Adolfo Navarro de la Facultad de Ciencias de la UNAM, el doctor Mario Ishiki del Colegio de la Frontera Sur y de Ecosur, Heriberto Hernández, un experto etnobotánico y comunero zoque, que bueno, pues ha sido un vínculo entre las comunidades indígenas y la academia, que ha tenido realmente un interés no solamente de investigación, sino también de preservación de lo que es esta selva zoque Chimalapa. Y bueno, también lo vamos a escuchar al final de este bloque una canción de Susana Harp, que también participó en el foro y que presentó esta bonita canción que se llama Agua Diosa, de su nueva producción próxima a sacar, también en defensa de la biodiversidad del país. Y bueno, pues también vamos, si escuchan o si entran al blogspot, encontrarán otras más entrevistas, por ejemplo con el doctor Enrique Left del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, o también, por ejemplo, el compañero Carlos Muñoz, el maestro Carlos Muñoz, cronista histórico de Santa María Chimalapa, quien, bueno, pues también da un discurso sumamente conmovedor, pues por la labor, no solamente, insistimos, académica, sino la importancia cultural y la defensa de la memoria histórica de la selva Chimalapa. Así que, bueno, vamos a escuchar en este bloque dos audios, uno de Angélico Solano, comunero zoque de Benito Juárez, Chimalapa, y de la compañera Hilda Cruz Gutiérrez, comunera zoque de San Miguel Chimalapa, que bueno, pues nos van a dar sus opiniones acerca de lo que está pasando allá en sus territorios y pues la importancia no solamente de rescatar sus comunidades, sino también de rescatar sus bosques y sus selvas y los impedimentos que han tenido para hacerlo. Así que bueno, vamos a escucharlos y al regresar pues estaremos escuchando esta canción de Susana Harp, quien ese día pues se solidarizó con su voz. Así que esto es el programa Hijos de la Tierra y los invitamos a que se sigan acercando a los medios libres. Mi nombre es Angélico Solano, comunero de Benito Juárez, San Miguel Chimalapa. La pregunta que hace el doctor: ¿hasta dónde afecta la política por la amenaza de nuestro bosque, de nuestra selva, de nuestro municipio, de nuestro estado, al mismo tiempo de nuestro país? Creo que lo básico, lo importante para todos nosotros los mexicanos, a lo mejor sí lo tendríamos que enfrentar toditos parejos